Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 1 de junio del 2021, transmitiendo aquí como siempre por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también por nuestra señal de fanpage de Facebook en el Living Stream Frecuencia Subversa y también por YouTube y también en la retransmisión que nos hace Radio La Conquista del Pan.ar desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. Así que bueno, eso, y bueno, como sabrán, hoy es 1 de junio, estamos empezando el sexto mes, estamos en la mitad de este año 2021, continuando todavía con este contexto, con este panorama un poco complicado, atravesado por el coronavirus. Sin embargo, estamos aquí trabajando aquí, dándole a este espacio de radiodifusión. Creo que vamos ya al año y medio de esta cuestión, pero no importa, aquí con los medios tecnológicos que nos ayudan para seguir aquí con la transmisión de Frecuencia Subversa. Hoy vamos a tratar de algunos temas, especialmente con lo que tiene que ver con la alcaldía de Quito, por la posible remoción del alcalde. Todavía alcalde Jorge Yunda, aunque parece que esta semana va a ser un poco definitiva en ese sentido, y también con esta polémica que se desató en el fin de semana, el domingo en la mañana, me parece, o el sábado en la noche, sobre esta firma de la famosa Carta de Madrid, donde algunos o algunas personalidades de la política ecuatoriana pusieron, estamparon ahí su rúbrica, demostrando que tienen ahí por ahí alguna alianza con esta extrema derecha española principalmente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, también algo de noticias internacionales. En Perú vienen las elecciones también este 6 de junio, también algo de más noticias también que han pasado aquí en Ecuador y del mundo. Así que bueno, doy el paso con Mateo, así que ¿qué más, Mateo? ¿Cómo vas? Saludos, David. Qué bacán estar aquí en una emisión más de Frecuencia Subversa Radio, agradeciendo a todos y todas quienes hacen posible que lleguemos a ustedes como todas las semanas a través de todos los espacios y momentos que Radio La Conquista del Pan nos permite tener con gente por fuera de estas territorialidades, de estos límites y nada, pues también gustoso de estar aquí para poder analizar los últimos sucesos en el acontecer nacional e internacional. Como tú ya lo has dicho, David, hay muchas cosas de las cuales hablar y es importante poder conversarlas desde una perspectiva crítica, de una manera autónoma, que mira estos sucesos sin abandonar esa postura crítica, no a conveniencia ni con cualquier tipo de influencia atravesada, sino más allá de la perspectiva desde abajo, de la lucha social que desde los medios alternativos y comunitarios planteamos. Y nada, pues vinimos igual de un cadenazo radial que se dio el sábado pasado, estuvo espectacular realmente, fue el 29 de mayo de 2021, este día que se decidió entre medios libres de Avia Yala y de América Latina para poder ejercer esta actividad colaborativa, una transmisión que se realiza con la cooperación, la colaboración, claro está, recalcar, porque es importante, es lo que es el pilar fundamental que levanta este tipo de actividades, es la colaboración de medios de toda Latinoamérica, de Centroamérica y del mundo, ¿no? En este caso hubo mucha gente que nos estuvo sintonizando desde el espacio transatlántico, desde el otro lado del continente. El cadenazo duró bastante tiempo, así que realmente es importante que podamos vincularnos con los espacios que están dentro de este tipo de actividades, ya que en las distintas territorialidades, desde su especificidad, desde sus espacios, desde sus dinámicas, tienen sus perspectivas que son completamente válidas. Y recordemos que la única forma de combatir esos nacionalismos es con el internacionalismo activo, con ese tipo de juntanzas internacionalistas que atraviesan las fronteras, esta vez en pro de denunciar el genocidio que sucede en Israel, en Palestina, ¿no? En el territorio ocupado por Israel, y también la matanza que está sucediendo en la hermana territorialidad de Colombia. Nada, pues ahí pueden revisar en nuestras redes sociales, también en archive.org, lo buscan como Cadenazo Radial, Revuelta por la Libertad de Palestina y Colombia. Entonces ahí pueden encontrar toda la parrilla de programación que estuvo espectacular. Así es, David, y nada, pues dar paso ahora sí al inicio de este programa. Martes 1 de junio, primer programa y emisión número 18 acá en Frecuencia Subversa Radio, en este sexto año de transmisión. David. Así es, también recalcar, ¿no?, este cadenazo que se llevó a cabo el pasado sábado. Creo que fue bueno, estuvo ahí muy chévere, como casi 18 horas de transmisión, ahí bacano a la organización que nos tuvo en cuenta, y bueno, chévere, y que se sigan repitiendo todas estas iniciativas de comunicación, ¿no?, para de alguna manera salir también de la lógica de los grandes medios de comunicación tradicionales, especialmente cuando se tratan de estos temas delicados, ¿no?, como los de Colombia, ¿no?, que todavía ahí siguen padeciendo por estas ola de violencia por parte del Estado y de la policía. Entonces, bueno, creo que tener medios alternativos que te informen desde otra perspectiva siempre será interesante y por qué no, o más que interesante, perdón, es importantísimo y necesario, y bueno, y más ahora que nunca, ¿no?, que contamos con todas estas herramientas de la tecnología. Así que eso, y bueno, nada, proponíamos ahí hablar un poco de la crisis que estaba pasando la ciudad, ¿no?, con esta cuestión de la alcaldía, del cabildo quiteño, con la posible remoción del alcalde Jorge Yunda, Jorge Yunda, que bueno, está siendo juzgado penalmente, está llamado a juicio, y ya no solamente por las famosas pruebas de PCR que podrían haber estado adulteradas o tenían una información que no es, y encima el sobreprecio, sino también se le está llevando otra investigación, que es el supuesto delito de delincuencia organizada en torno a los contratos de repavimentación de las vías, ¿no?, que fue una de las primeras obras que estaba generando esta alcaldía. Sin embargo, bueno, ha sido un gobierno muy, muy, muy cuestionado. Me atrevo a decir que desde que se supo que ganó, desde que se supieron los resultados ya por febrero del 2019, siempre estuvo en un constante cuestionamiento, ¿no? Y más que todo porque resultaba ser una figura ya muy, muy polémica, muy controversial, alguien que venía desde lo que aquí se conoce como la farándula, si se lo podría decir, ¿no? Alguien que era artista, dueño también de una cadena de medios de comunicación, radiales especialmente, donde también se lo cuestionó, se lo involucró también en una posible monopolización de medios de comunicación, lo cual se supone que está penado por la ley, pero en el caso de Jorge Yunda no se ha dicho nada y solamente quedó en eso, en supuestos. Así que eso es lo que ha rodeado la figura de un alcalde que en este año se ha envuelto en varios casos de corrupción, y lo que más también sonó fue lo que pasó con su hijo, ¿no? Que que ha sido alguien que ha negociado por debajo de las mesas bastantes contratos, bastantes recursos del municipio. Así que en ese sentido y en ese contexto muy, pero muy complicado, es que bueno, se está planteando la remoción del alcalde en una ciudad que realmente está quejada demasiado por la crisis sanitaria, por el desempleo. La anterior semana se están subiendo aún más se están subiendo de manera paulatina los pasajes. Dos cooperativas están ya cobrándote ya 10 centavos más, 35 centavos, con excusa de que han mejorado su servicio, ¿no? Entonces, son esas cosas que, bueno, sufre esta ciudad de casi 2.7 millones de habitantes. Así que, bueno, eso nos parecía como que importante, ¿no? Abordarlo, hablarlo aquí y para ver qué es lo que pasa esta semana con el alcalde Jorge Yunda, ¿no? Entonces, eso, Mateo, ahí. No sé qué nos puedas comentar tú. Sí, David, concordando contigo, Jorge Yunda, un poco para ampliar, ha tenido una amplia carrera desempeñando algunos papeles. Me parece que empezó ejerciendo como médico, ya que es médico graduado por la Universidad Central, operando en algunos hospitales de la ciudad de Quito, y también después siendo parte de ese grupo musical llamado Zairo, ¿no? Tal vez por eso tenía bien claro como estas dinámicas de las agrupaciones musicales, es algo que también heredó al parecer su hijo, ¿no? Y después como radiodifusor y dirigente deportivo en donde con sus diferentes proyectos mostró como primero en la cuestión como comunicacional, se le otorgó casi con un monopolio gigante de medios de comunicación, todo esto antes de ser alcalde, ¿no? Realmente ya era una persona con un poder y con una influencia bastante amplia dentro del espectro, al menos acá en la ciudad de Quito, y hablábamos de que fue dirigente deportivo, ya que en diciembre del 2013 había asumido la presidencia del Club Deportivo El Nacional, y también ahí es parte de esa transición del club del poder militar al poder civil. Y bueno, ahora vemos también una crisis profunda que se encuentra ese club deportivo. Entonces, poder pensar, Jorge Yunda no solo como que llega a la alcaldía de la nada, sino que tiene también un montón de espectros detrás que lo apoyan y que lo llevaron a estar en ese lugar de poder, ¿no? Tal vez, claro, en esa votación había cierta intención, no sé si alternativa o progresista se podrá llamar, de algunas personas de votar por esta persona, ¿no? Y creer que podía ser una alternativa también a una administración municipal anterior, que fue la de Mauricio Rodas, quien fue el predecesor de Jorge Yunda, ¿no? Entonces, igual señalar que la relación que ha llegado a tener el alcalde con su esfera, ¿no? Política de concejales, incluso con su mismo vicealcalde, quien es Santiago Guarderas, no ha sido la mejor, ¿no? Entonces, siempre desde un inicio como que fue objetivo, como decía, igual de esas, como decía el David, de las polémicas y de esas críticas. Y bueno, por ahí esas investigaciones develan que tal vez su accionar tampoco sea el más transparente o el más adecuado del mundo, ¿no? Entonces, un poco para mencionar las sesiones caóticas que se han, que es lo que tituló el medio este La Posta. Ahí subieron esta como lista, ¿no? En cuanto a ver el nivel de apoyo que han tenido los concejales en cuanto a estos casos. Por ejemplo, el hackeo de la empresa EPMAPS, también la triangulación de los contratos de GEINCO en la EPMOP de obras públicas, también el escándalo de las pruebas PCR, el pedido de renuncia por el caso Baby Yunda, el pedido de quórum para conocer los chats de Baby Yunda, la resolución que niega la solicitud que fue recusación de guarderas a Yunda, también estos incentivos tributarios por COVID-19 que fue en diciembre de 2020, la ordenanza del sistema integrado de transporte y la ordenanza de impuestos prediales. Todas estas son como sesiones en las que desde la concejalía se hizo críticas fuertes al alcalde, ¿no? Entonces, mencionar un poco de eso, que dentro de incluso la alcaldía de Quito hay bastantes tensiones, lo que también nos muestra los intereses que hay dentro de esta concejalía, ¿no? Y cómo tal vez se desarticulan y lo vemos ahora, ¿no? Llegan los partidos, llegan estas candidaturas a cierto punto, la gobernanza, se podría decir, y en el ejercicio de la materia, en la práctica, se van desarticulando, se van desinflando, se van haciendo a un lado, y eso denota, ¿no? La superficialidad de esos proyectos, ¿no? La inexistencia de esa democracia representativa, ¿no? Llegan y solo ven por sus intereses. Sí, nada, o sea, creo que la alcaldía de Jorge Yunda demuestra claramente, ¿no? Esa intención de seguir ganando, de utilizar la política, el servicio público para seguir ganando una especie de capital político y social, ¿no? Dentro de las élites, porque también eso también es otro elemento, ¿no? Que casi no se le menciona, ¿no? Jorge Yunda también, si es cuestionado, si no está tan protegido, es porque también es como que una piedra en el zapato, ¿no? Para las demás élites quiteñas también, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Porque me gustaría también poner en la mesa también lo que pasa en Guayaquil, ¿no? Con la alcaldesa Cintia Viteri, también se denunció una serie de sobreprecios en unos proyectos de pintura, en proyectos de limpieza, y también en cambio ya como que no se dice nada tampoco, ¿no? Y veía una investigación, creo que era de la página B de los compañeros de BN Periodismo, que entrevistaban a esta periodista de Diario Expreso, y resulta que los concejales no la presionan tanto porque resulta que tienen contratos con el municipio, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, este presentador deportivo Andrés Gulmer, ¿no? Que tiene una empresa con contrato directo con el municipio. Entonces, ahí se juegan esos intereses, ¿no? Y es así como se va generando, ¿no? Estos juegos de hacer política en estas instituciones, ¿no? En estos cabildos donde lo que menos se toma en cuenta es quizás el interés de la ciudadanía, ¿no? Los reclamos, las necesidades, más bien, tanto en Quito, en Guayaquil, vemos cómo se utiliza la policía metropolitana para agredir y reprimir a los comerciantes, ¿no? Muchos de ellos últimamente salidos justamente por esta crisis de la pandemia, ¿no? Que no han encontrado más opción que ir a las calles y vender cualquier cosa, ¿no? Alimento o algún accesorio, pero sin embargo se encuentran con esta novedad, ¿no? De que son constantemente acosados por parte de esta denominada policía metropolitana. Y eso, o sea, veamos qué es lo que sucede esta semana. Va a ser definitiva, regresando más o menos a lo que pasa en Quito. Hay un juego de intereses muy profundo, especialmente por parte de la gente por el concejal Bernardo Abad, que era este reconocido, por entre comillas, presentador de noticias de Teleamazonas, y también por la otra, se me fue el nombre de esta ex conductora del programa La Televisión, ya le voy a recordar, que son quienes más impulsan esto, ¿no? Y también del actual vicealcalde Santiago Guarderas, ahí que están haciendo como un juego de ajedrez ahí para ver quién se queda con la alcaldía, mientras que Jorge Yunda no ha aparecido. Creo que ya va unas 3 semanas que no ha aparecido, de no ser por el Twitter o el Facebook, donde publica donde hace declaraciones, no ha aparecido en la escena pública. Y bueno, veamos cómo avanza, ¿no? Y repito, en una ciudad como Quito, que es la que más está sufriendo el embate del COVID-19, y también otras problemáticas sociales como lo es el desempleo, ¿no? Entonces, eso, básicamente, la crisis que vive esta ciudad en distintos ámbitos, ¿no? En lo político, en lo económico, y también en lo sanitario, ¿no? También vamos a ver ya cómo se van a mostrar algunos rostros por ahí, ya que en 2 años son las elecciones, sin duda ya estarán por ahí ya queriendo ya ponerse en la palestra política para entrar en este juego electoral sin ninguna duda. Así es, David, y bueno, mencionar que la problemática en la ciudad también el fin de semana presentó novedades, ya que hubo bastantes líos en las citas de vacunación. Al parecer no había el abastecimiento, había una disfunción en la relación de las vacunas que hace 28 días o hace 20 días, según respectivamente cada vacuna se habían ofrecido, y al parecer no existían las necesarias para poder llevar a cabo el proceso de la segunda dosis. Esto fue el fin de semana en Quito, y el día lunes, es decir, ayer, también se presentaron problemas con los procesos de la segunda dosis de vacunación en el sector de educación de los docentes. Entonces también fue un despelote, no había organización, incluso hubo declaraciones ya desde parte de la oficialidad del nuevo gobierno ofreciendo disculpas, y bueno, mencionar que hay una propaganda mediática gigante con respecto a esto del nuevo plan de vacunación del gobierno, pero creo que eso será tema de otro programa, porque si no se nos va el tiempo volando. Y bueno, David, para presentarte el siguiente corte musical y a toda la gente que nos está escuchando, mencionar, para cerrar un poco lo que hemos venido hablando, con lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, ahí esa otra figura que está pugnando, quién es quien más alza la voz en contra del actual alcalde Yunda, es Bernardo Abad, otra figura de los medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, ¿qué relación tienen esas personas que tanto están detrás de algo tan sensible como es el manejo de esa comunicación que llega a miles de millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ostentan de una u otra manera? Y por eso vamos a escuchar esta canción de la banda venezolana de punk hardcore, que está por ahí desperdigada en todos los territorios del mundo debido a la grave crisis que se suscita en la hermana territorialidad de Venezuela, los Doña Maldad, con su canción La Propagación de la Ignorancia, con respecto a todo esto de los medios de comunicación y su alcance político, ¿no? Vamos a escuchar esta canción, fue realizada en EQ Studio, es una sesión en vivo. Vamos a escuchar algo de Doña Maldad y volvemos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ahora de ver para creer, como la nueva sangre. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, volvemos aquí a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Veníamos escuchando en una primera instancia a Doña Maldad ahí desde Venezuela. Sabemos que está, uno de los integrantes está aquí por Ecuador, Juan Pablo Núñez, a quien le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Está ahí grabando ahí su, algún material, alguna producción, está, lo está grabando ahí, produciendo ahí desde las cabinas, desde los estudios de Pluteras, ¿verdad? Así que bueno, un abrazo al compa venezolano Juan Pablo. Así que eso y nada, después estábamos ahí con los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Un saludo también a la gente de Radio CCE por ahí tenernos paciencia, por también ahí sabernos transmitir, por poder transmitir nuestro programa por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Eso y nada, para este bloque ya final, para esta segunda parte, primero hablar de esta polémica carta de Madrid impulsada por la denominada derecha española, la denominada extrema o ultraderecha española, expresada o ejemplificada en este denominado partido Vox, ¿no? Vox, este partido que se generó hace unos 5 años, me parece, ¿no? Allá en España, y realmente ha dado un giro al tablero político y electoral allá en dicho país, tomando varias instituciones, teniendo gran parte en el Congreso español. Y bueno, ha tomado fuerza esta tendencia acá en esta parte del mundo. Y lo que más queremos centrarnos nosotros es en la gente, ¿no? Que ha firmado esta carta, ¿no? Donde prácticamente quieren detener el paso del comunismo, ¿no? Como que estuviéramos ahí en los años 70, 80, en la Guerra Fría, ¿no? Entre los que firman están, lo que sorprende es que hay gente, ¿no? Que es parte del gobierno y de la asamblea, ¿no? Está, por ejemplo, en la asamblea están los conocidos asambleístas, ¿no? Esteban Torres y Henry Cronfle del Partido Social Cristiano. Pero sin embargo, lo que más llama la atención es que haya firmado un funcionario de una cartera de Estado como lo es el Ministerio de Defensa, ¿no? El señor ex militar, el señor Fernando Donoso, ¿no? Así que llama la atención, realmente algo particular, ¿no? Que alguien, un alto funcionario del gobierno y de una institución estratégica que maneja el ejército haya firmado esta carta, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, algunos otros personajes, ¿no? Que fueron parte del gobierno anterior, como el señor Otto Sonnenholzner o el ex candidato presidencial Pedro José Freire, ¿no? Este último ahí ya desde la anterior campaña ahí promocionándose como la nueva figura, como el nuevo aire de la política ecuatoriana. Bueno, no sé yo qué tan nuevo pueda ser alguien que firme una carta con la extrema derecha española, ¿no? A pesar de que ayer sacó un en vivo y dijo que no, que él es incluso hasta más progresista que los propios progresistas. Y bueno, no, en estas dinámicas uno no sabe para quién juegan. Así que eso en resumen básicamente, ¿no? Lo que es esta famosa carta de Madrid, Mateo. Sí, David, realmente deplorable este tipo de alianzas transnacionales hispanoibéricas que se dan ahí como en confabulación con este repudiable partido, ¿no? Que ha tenido tanto rechazo en distintos lugares, barrios, comunidades políticas y no políticas en España, un partido que es reciente, ¿no? Fundado a finales del año 2013. Su presidente Santiago Abascal ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos, por distintos tipos de movimientos sociales y políticos, por su fuerte discurso xenófobo, homofóbico, racista, y además este partido de buenas a primeras en toda la denominación de su existencia utilizan, ¿no?, términos de ultraderecha, extrema derecha. En cambio, acá convenientemente la gente solo lo quiere ver como una derecha normal, no lo ven como lo que realmente es. Estas personas que están ahí enmelosadas con esos discursos ahí liberales, que jalan hacia este fascismo, ¿no? Este tipo de expresiones realmente repudiables de la política española, ¿no? Y realmente hay que preguntarse, tenemos que estar ahí vigilantes ante hacia dónde va todo este tipo de relaciones que se dan entre estas distintas esferas de la sociedad ecuatoriana y española, ¿no? Por ahí se sabe que el embajador español va a ser Pascual del Chopo, quien renunció del Partido Social Cristiano. Realmente no se sabe hacia dónde transitará todo este panorama político, pero lo que sí es sorpresivo es que no vaya ni una buena parte de tiempo de este nuevo gobierno y ya haya este tipo de lo que alguna gente podría considerar tranquilamente escándalos políticos, ¿no? Es súper como llamativo, es como que no deja de hacer ruido que este tipo de cartas como la Carta de Madrid sean suscritas por estos personajes ecuatorianos, ¿no? Entonces, creo que hay que saberlos mencionar, nombrarlos, identificarlos en la misma corriente de para poder rechazar y condenarlos, ¿no? Como a todos los tipos de fascismos, hay que nombrarlos para poder denunciarlos, ¿no? Sin embargo, no hay que hacer demasiado uso de ese tipo de herramientas digitales que ellos mismos utilizan, ¿no? De hecho, este trato que fue realizado el fin de semana pasado fue difundido en un medio que es utilizado, que es casi una publicación oficialista, que se llama La Gaceta de la Iberósfera. Este es un periódico que está bastante cercano a si no debe ser directamente vinculado con este partido Vox, ¿no? Entonces, vemos también cómo esos medios de comunicación de derechistas, derechosos, aprovechan la difusión máxima para hacerse más visibles y posicionarse en la web, ¿no? Entonces, ante eso también hay que utilizar herramientas digitales para poder limitar su alcance, ¿no? Bloquear, denunciar sus publicaciones y en ese sentido también saber que desde la digitalidad se desarrolla otro tipo de tensiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé, David, ¿qué quieres decir como para ir cerrando ya este tema de Vox? Sí, o sea, bueno, más que en Vox, es centrándome en esta famosa carta, ¿no? Donde expresan cada rato esta famosa palabra libertad, ¿no? Pero dicen que para lograr la libertad tienen que impedir el paso del comunismo y del socialismo del siglo XXI. Entonces me interrogo, ¿no? ¿Y dónde está la libertad de la gente que quiere inclinarse por estos modos de pensar, ¿no? Entonces, me genera mucha interrogante más que todo, ¿no? O sea, lo que más me suscita esta carta es como que una especie de persecución a quienes se adhieran a otras formas de pensar, a las formas de pensar de quienes están firmando dicha carta, ¿no? Entonces, y nada, ¿no? O sea, creo que hay que estar atentos a quienes firman, ¿no? Es verdad, a veces podrán parecer hasta un chiste o con esta famosa palabra, un meme, como se utiliza en la lengua de las redes sociales, pero en realidad es gente que tiene ansias de llegar a lo más alto de la función pública, ¿no? Como por ejemplo este famoso señor Freile o el mismo señor Donoso, que está justamente ejerciendo como ministro de una institución tan importante como lo es el ministro de Defensa, ¿no? Entonces hay que saber entender, ¿no? Cómo se configuran estos mensajes, qué es lo que quieren transmitir. Entonces, veamos, ¿no? Aunque también veo que llama la atención, ¿no? Que gente de derecha también cuestiona esta carta, ¿no? Dicen que sí, que son medios faranduleros, ¿no? Bueno, ha dado mucho de qué hablar esta famosa carta de Madrid. Y nada, ¿no? Hay que, como dijo Mateo, hay que estar atentos a no legitimar estas acciones de gente que se encaja en esto de lo que es lo políticamente o lo políticamente incorrecto, no sé cómo se llamen, ¿no? Diciéndoles que con eso están expresando su libre expresión cuando creo que cosas como la homofobia o el racismo no necesariamente deben inscribirse en eso. Así que eso, Mateo, creo que con esto podemos estar cerrando este tema. Sí, yo creo que se ha abordado inicialmente, es la primera vez que topamos esta palabra de Vox acá en el programa de Frecuencia Subversa. Y realmente hay que ponerle la atención del caso, ver hacia dónde se va desarrollando. No creo que sea una ingenuidad política de estos personajes haber firmado algo semejante. No creo que sea una simple buena intención o algo así. Más bien algo debe traer, y bueno, para eso está también los medios digitales, comunitarios, alternativos, para poder dar seguimiento y poner en perspectiva estos hechos, ¿no? Porque seguramente desde los medios oficiales se aplaudirá o se abordará el tema, el caso, la carta, desde las omisiones y desde las conveniencias que ellos vean necesarios. Vamos a escuchar un siguiente corte musical. Vamos a oír un poco de la banda colombiana, bogotana, de Anarcopunk, que se llama Rebelión. Esto es una sesión en vivo grabada en EQ Studio, con la canción Muerto en Vida. Vamos a escuchar algo de Rebelión y volvemos acá en Frecuencia Subversa Radio. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos ya prácticamente finalizando aquí nuestro programa número 18 aquí en Frecuencia Subversa. Gracias a todos y todas por haber estado aquí en sintonía, ya sea por el Facebook Live o por la, o directamente desde la, los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Y bueno, para ir finalizando el programa, hablar pues de la situación que está pasando el vecino país del Perú, ya que este domingo que viene, domingo 6 de junio, se va a definir el nuevo presidente allá, ¿no? Y es una elección un poco particular, ¿no? Dicen, los de, dicen, he estado ahí revisando, siguiendo la situación allá, y dicen que es la elección más polarizada que se ha dado en los últimos años, ya que se enfrentan la derecha y la izquierda, entre comillas, allá en Perú. Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, Alberto Fujimori, del polémico presidente Alberto Fujimori, y del otro lado el maestro sindicalista Pedro Castillo, que viene de un partido también un poco cuestionado, ¿no? Ya que uno de su, de, ya que el principal dirigente de este partido se encuentra detenido en prisión por casos de corrupción, ya que este era gobernador, ya les confirmo el nombre. Entonces, bueno, en ese contexto, Perú vive estas elecciones un poco particulares y nada, así que eso podemos decirles, y sobre todo, ¿no? Que ha habido como que un apoyo de la derecha de la región en torno a Keiko Fujimori, ¿no? Incluso estuvo, no viajó directamente a Ecuador, pero fue parte de un foro que se llevó desde aquí, desde Ecuador, en nombre de la libertad o algo así, patrocinado por el escritor peruano Vargas Llosa, y donde también participó Guillermo Lazo, ¿no? Prácticamente patrocinando, impulsando la candidatura de Keiko Fujimori. Y también algo que llama la atención y que hace pocos minutos lo pude revisar es que los asesores principales de Keiko Fujimori son ecuatorianos. Es nada más y nada menos que que Gabriel González, conocido por manejar la página Crudo Ecuador, y Juan Mateo Zúñiga, quienes se han involucrado en estas consultorías electorales, ¿no? Ellos fueron justamente quienes manejaron la campaña de Javier Herbas en la primera vuelta, y en la segunda vuelta asesoraron a Guillermo Lazo. Así que bueno, estas nuevas formas de hacer campaña electoral también, ¿no? Manejando estas redes, ¿no? Sin embargo, las encuestas de allá en Perú señalan que habría una ventaja de 5 puntos del maestro Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. Entonces, nada, se dice también que Perú está viviendo también las peores horas, una de las peores crisis también. Es otro de los países también que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. Muchos también llaman a que dicen pues que un candidato como Castillo esté cerca de ganar la candidatura es también por esta serie de desigualdades que hay allá en Perú, ¿no? Dicen que de lado ahí tienes una ciudad como Lima, con todos los lujos que pueda tener una ciudad de primer mundo, pero del otro, kilómetros más allá, tienes en cambio ciudades realmente en condiciones paupérrimas, con pobreza extrema. Así que básicamente ese es el contexto de Perú que estamos compartiendo, ¿no? Y que bueno, vamos a ver quién finalmente termina llevándose la presidencia. Eso, Mateo, ahí, en resumen, eso es lo que te puedo decir de las elecciones de allá en Perú, ¿no? Que he venido siguiendo ahí un poco. Sí, así es, se viene este ejercicio electoral en la hermana territorialidad de Perú, así que a estar pendientes porque eso se dará ya este domingo 6 de junio de 2021, así que a ver qué vaya a suceder. Igual acá desde Frecuencia Subversa nunca está de más decir que no estamos del lado de este ejercicio falso de democracia representativa que son las votaciones en todos los lugares de Latinoamérica, más bien una posición crítica de favorecer o promover la organización, sea en cual sea de sus expresiones, sea comunitaria, familiar, sea del tipo que sea laboral. Lo necesario es que nos organicemos porque de esa manera podemos enfrentar cualquier tipo de vicisitud que se presente ante nosotros, ¿no? Sea esto abusos de poder o cuestiones que puedan inconvenir ante los derechos humanos, laborales, sociales, colectivos de las comunidades y de las poblaciones, ¿no? Claro, siempre teniendo en cuenta a los sectores más vulnerables de la sociedad primero. Y nada, pues ahí vamos a estar pendientes de lo que suceda en las elecciones en Perú. Vamos a ver si podemos invitar a alguien para hacer un análisis igual de lo que está sucediendo allá. Mejor si es que puede ser también desde allá mismo. Así que estaremos también pendientes con este tema acá en Frecuencia Subversa. Se nos está acabando el tiempo. Esta emisión número 18 ha sido muy interesante. Hemos podido abordar algunas temáticas bacanas para conversarlas, para reflexionarlas. También cosas que son difíciles de procesar, como este tipo de alianzas políticas aberrantes entre los políticos derechosos de aquí con los de España, y también poder, siempre es bacán poder conversar contigo, David, con la gente que nos escucha en los comentarios, que nos escribe, y nada, pues recordar que por motivos de la pandemia no podemos salir completamente en vivo. Esta es una edición que se estrena en vivo, pero fue pregrabada, por eso podemos solo interactuar a través de los comentarios. Sin embargo, aquí estamos escuchando las transmisiones y difundiendo la señal de Frecuencia Subversa Radio. No se olviden de vernos en la retransmisión los días jueves a través de Radio La Conquista del PAN. Y nada, pues con eso estar cerrando el programa de esta noche. Una despedida para toda la gente que nos escucha semana a semana, y para toda la gente que apoya compartiendo, dando like y comentando estas publicaciones. Encuéntrenos también en el canal de YouTube. También recientemente hemos subido nuestra participación en el Cadenazo Radial Online, que fue este sábado pasado, en contra del genocidio en Palestina y Colombia. Así que pueden encontrar todos nuestros productos como Frecuencia Subversa en nuestro canal de YouTube, escribirnos a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Y nada, con eso, David, te invito a que cerremos el programa después de tu despedida con una brutal canción que viene extraída de un festival que se llama Kill Kim Saibu, que por suerte nuestra, para nuestro fortunio, no han reclamado los derechos de propiedad de las canciones que suben a su canal. Así que revisen el canal de Kill Kim Saibu, apoyen suscribiéndose y apoyen compartiendo, y la gente que utiliza, que hace transmisiones también, utilicemos mientras se pueda este tipo de música, que está liberada en ciertos términos, ya que son versiones en vivo y no están reclamadas por las grandes corporaciones. Y nada, pues ahí un aguante, un abrazo de fuerza y solidaridad para quienes trabajan desde esos medios de compartir las cosas sin copyright y más bien aportar a ese mundo del copyleft. Vamos a escuchar The Venom, Black Magic, así que Black Metal, perdón, ya me confundí casi con la de Slayer. Pero bueno, ahí te dejo, David, para que despidas del programa y nos dejes con esa canción. Así es. Entonces, gente, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Hemos hablado ahí de muchas cosas. Seguiremos ahí con constancia transmitiendo los programas. Creo que van como 10, más de 10 programas ya que vamos seguidos. Así que chévere también por eso, ¿no? Una gratificación ahí seguir haciendo radio, y más aún en estas condiciones pandémicas, lo cual ha sido también un reto muy importante. Así que eso, gente, gracias por habernos sintonizado. Vamos a escuchar esta canción de Venom, Black Metal. Así que esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos el siguiente martes. Chao. Hablamos, chao.